En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre a través de la radio líder del deporte, Radio Marca Elche, y de tu televisión, Teleelche. Saludos desde cualquier parte del mundo, si ahora mismo nos estás viendo o escuchando en las distintas plataformas, en nuestras dos webs, en nuestra app o en nuestros dos youtubers. Buenas tardes y bienvenidos. Estamos en miércoles 21 de mayo, la cosa ya no se ve tan negra, ya el color va cambiando a gris y seguramente conforme llegue el penúltimo partido de liga en el Martínez Valero Elche-Málaga lo veremos de verde esperanza. El nuevo escenario para el conjunto franjiverde tras los dos varapalos sufridos este fin de semana, su derrota en el 93 en Huesca y la victoria del Mirandés in extremis en el 89 hace que ahora toque ganar y esperar algún pinchazo de los rivales directos. Y además en esta jornada donde más a priori posibilidades hay que pinchen, sobre todo el Mirandés que recibe al Almería, que se está jugando el asegurar plaza de playoff. Tampoco es extremadamente sencilla la salida del Levante en casa del Burgos. Pero lo más importante es el propio Elche, no puede fallar más. Necesita una victoria para seguir manteniendo la llama de la esperanza del ascenso directo hasta Riazor. Ya sabemos también que la última jornada de liga, el kilómetro 42 de esta maratón que es la segunda división, se disputa el domingo 1 de junio en horario unificado también a las 6:30 de la tarde. Es decir, que si el Elche quiere mantener viva la llama de la, en este caso, esperanza del ascenso directo, sabe que tiene que ganar. Solo así, ganando, evitaría el ascenso matemático de Levante si gana y de Mirandés si gana. Si el Elche también hace lo propio, lo dejaría todo para el último partido en Riazor. Pero primero lo primero, todas las energías, todas las fuerzas hay que ponerlas en ese Elche-Málaga. Un Málaga que viene con los deberes hechos de la permanencia. Desde que el árbitro pite, no, mucho antes ya se tiene que notar la trascendencia de lo que uno se juega y el otro. Para ese partido el técnico del Elche no podrá contar con hasta cuatro futbolistas. Uno de ellos, Germán Valera. El comité de disciplina deportiva de la Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso que el Elche le envió con las dos amarillas para ver si le quitaban una de las dos. Pues bien, no le quita ninguna de las dos porque entiende que es interpretativa y que el árbitro pues no se equivocó, más o menos viene a decir como tampoco se hubiera equivocado si no se lo hubiera sacado. Es decir, que ya sabíamos que entre los bomberos no se pisan la manguera. Y quitarle una amarilla a Germán Valera, fuese la que fuese, sería dejar en mantillas a Cid Camacho, al colegiado castellano-leonés, que en caso de quitarle una amarilla, el Comité Español de Disciplina Deportiva, el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, hubiera sido desautorizar y dejar claro que no debió expulsar a Germán Valera, con lo que a partir de ahí ya pues podríamos hablar de un partido prostituido. Bueno, es otra vergüenza más, pero que ya sabíamos que iba a pasar. Primero la del colegiado del partido por no medir con el mismo rasero a los dos equipos y segundo porque sabíamos que competición no iba a desautorizar al colegiado. Bueno, pues la baja de Valera, que se une a la de Rasani y Bambo Diaby, que siguen sin estar al 100%, siguen sin recuperarse, y por supuesto de Yago de Santiago. Cuatro bajas, una alta, la de Salinas, que volverá al lateral izquierdo, con lo que Álvaro Núñez volverá al lateral derecho y el equipo, bueno, tendrá un semblante de equipo muy titular. Veremos si también vuelve Agustín Álvarez con Nico Fernández de enganche, lo que supondría que Mourad y probablemente Óscar Plano se quedasen en el banquillo, si entra Josan también en la banda derecha. Por ahí podrían venir los cambios. Veremos si mantiene a Marc Aguado o vuelve Nico Castro. Son las dudas que el técnico está manejando en estos momentos. Por cierto, hoy a Fengruber no acudió al Diz Iborra y a Leis Febas se entrenó al margen. Ambos han rebajado carga hoy miércoles y se espera que lleguen en buenas condiciones a ese trascendental duelo frente al Málaga. Rodrigo Mendoza y Gerard Hernández han sido convocados por la selección sub-20. Los futbolistas del Elche han sido citados para tres jornadas de entrenamiento en Alfaz del Pi, que serán la semana que viene, cuando el Elche, si gana frente al Málaga, supuestamente seguirá. Bueno, si gana el Málaga, sin supuestamente, seguirá jugándose el ascenso directo. Es curioso que son dos de los futbolistas que menos ha utilizado Eder Sarabia, Rodri Mendoza y Gerard Hernández, pero que tienen la confianza del seleccionador nacional sub-20, Paco Gallardo. Destacable también que Óscar Plano ha alcanzado los 500 partidos como profesional, 57 de ellos con el Elche Club de Fútbol. Comentar también que la Federación de Peñas celebra el domingo el Día de la Afición, antes del partido ante el Málaga. De 12 del mediodía a 4 de la tarde se llevará a cabo una jornada lúdica y festiva en el descampado de San Antón, donde habrá comida, con el objetivo de ensalzar el papel de los seguidores franjiverdes y mostrar su apoyo a un Elche que, como digo, se sigue jugando el ascenso directo. La Federación de Peñas insiste que esto no es ninguna fiesta, sino el valorar la fidelización en el último partido de la Liga, en el Martínez Valero, ojalá que lo sea, que no haya playoff, de lo que ha sido una afición espectacular este año en el estadio, con récord de asistencia, 28.000 y pico en el último partido, con medias de 20.000 en segunda división y con salidas que un servidor que lleva 36 años siguiendo al Elche no había visto en esas tres décadas y media. 500 aficionados en Huesca, en Córdoba. Bueno, una auténtica locura, una maravilla. Bueno, pues por eso este Día de la Afición. Y el Ático Elche afronta el primer asalto de las semifinales ante el Guardés. Teleelche ofrece en directo desde las 19:45 hoy la eliminatoria de semifinales entre ilicitanas y guardesas, en un juego, un puesto en la final, en la lucha por el título de Liga. Ahí es nada. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Radio Marca Elche y Teleelche. Ayer, conduciendo a casa, digo, me paro por un yakisoba de esos. Me metí en un 24 horas y me dice el tío, entra en la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto. No es la meta, es con quién la cruzas. Gama SEAT con 10 años de garantía. Preparados, listos, SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si sabes reconocer una buena paella, tienes un don. El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Enhorabuena, porque eres de los que entienden la importancia de un arroz bien hecho. Disfrútalo y sigue cada jueves el espacio El Don del Amor Incondicional por la Paella. El Don Daxa. Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado, recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. ¿El dolor ha dejado de ser solo un síntoma para convertirse en tu rutina? En la Unidad del Dolor de IMED Hospitales queremos devolverte calidad de vida. Con tratamientos personalizados y tecnología avanzada, te ayudamos a dejar atrás ese dolor que te acompaña. IMED Hospitales pone a tu disposición los mejores profesionales especializados en la patología del dolor. Vuelve a vivir sin dolor. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Hoy es miércoles 21 de mayo. Hasta aquí hemos llegado con un Elche Club de Fútbol que sigue muy metido en la pelea por el ascenso directo. Ya sé que venimos y que viene el Elche de dos derrotas, que esto ha enfriado los ánimos, pero si esto nos lo hubieran dicho a principio de temporada, seguramente casi todos hubiéramos levantado la mano para afirmarlo. Bueno, pues esta es la situación que hay. El Elche no está a 2 o a 3 puntos del ascenso directo, está en puntos de ascenso directo y a poco que uno de sus rivales pinche, si el Elche hace los deberes, sabe que puede ascender directamente sin pasar por el playoff, porque el playoff lo tiene garantizado pues prácticamente hace un mes. Lo que pasa es que ahora mismo pues el playoff sabe a poco y además piensas que si no asciendes directamente y estás de bajón, el playoff lo vas a encarar de mala manera. Que no, que esto no es así. Que cuanto menos te lo esperas, y ahora la afición del Elche está seguramente de bajón, aunque lo que veíamos negro el lunes por la noche con la victoria in extremis del Mirandés, ahora lo vemos gris y seguramente el sábado ya lo veamos verde esperanza y cuando empiece el partido lo veremos ya azul celeste cielo. Van a pasar cosas, van a pasar tantas cosas que durante el próximo domingo de 6:30 a 8:25 vamos a ver cambios. Estoy seguro de que el matemáticamente Levante puede estar ascendido o el Mirandés o ambos porque el Elche no va ganando, o si el Elche va ganando y el Mirandés no, el Elche dependería de sí mismo en la última jornada, o que el Levante pinche en Burgos. Es que esto todavía le quedan 2 capítulos. Eso sí, el Elche sabe que para alargar el segundo y último capítulo tiene que ganar. O a lo mejor no, porque resulta que no ganas al Málaga, pero empatas y va y pierde el Mirandés. Y aunque el Oviedo ganase, en Tenerife el Oviedo podría como mucho llegar a esos 72 puntos. Pues el Elche, insisto, si empata tendría 72 y el Oviedo podría llegar como mucho ganando en Tenerife a los 72 y empatado con el Oviedo, el Elche lo tiene ganado. O sea, es que pueden pasar tantas cosas, pero el Elche tiene que hacer los deberes y ganar al Málaga y ganar al Depor, pero primero ganar al Málaga. No se puede ganar al Depor antes de haber ganado al Málaga. Y hay que ganar. Y hoy, por ejemplo, veíamos a un Eder Sarabia, conforme llegaba al entrenamiento, con una cara que nada tenía que ver, y tiene que ser así, porque además hay muchas opciones y el Elche no está muerto. Y llegaba con una cara como él es, sonriente, diciéndole a todos los compañeros de los medios, además esta noche lo veremos en el Tiempo Deportes, va chavales, arriba, que esto no ha terminado, que ya no somos líderes, pero que estamos ahí, que lo vamos a pelear, ya se ve otra cosa. Y el viernes dirá que van a ascender directamente, como lo dijo tras el partido, eso sí, muy cabreado y con sangre en los ojos, en la rueda de prensa post-Huesca. Bueno, el Elche esta mañana ha llevado una nueva sesión de entrenamiento, todas las energías, el foco puesto en ganarle al Málaga. En ese entrenamiento no ha estado David Affengruber, que se ha quedado en el gimnasio, Bambo Diaby con pulvalgia, El Barrasani con problemas musculares, que eso tiene pinta que es una rotura, y Yago de Santiago lesionado de rodilla, todos ellos no han estado. Además, Alice Febas no ha empezado la sesión con el resto de compañeros. El centrocampista ilerdense se ha ejercitado al margen, haciendo carrera continua por el terreno de juego, pero vamos, tanto Affengruber como Febas han rebajado carga física y se espera que estén en buenas condiciones para esa importantísima final contra el Málaga. En el entrenamiento se han visto caras sonrientes, buen ambiente en la plantilla, en el cuerpo técnico, porque si lo vemos con perspectiva, aunque ahora estemos todavía tocados, la situación no voy a decir que sea idílica. Idílica es para el Levante y el Mirandés, que dependen de sí mismos. Pero el Elche también dependía de sí mismo y, perdónenme, la ha cagado en dos últimos partidos. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Por qué no le puede pasar al Mirandés? Ahora tiene que saber jugar con esa presión. Una cosa es apretar para intentar llegar, pero ahora que has llegado, lo difícil no es llegar, es mantenerte. Con la presión que supone, hombre, ahora tenemos que ganar, pensarán en Miranda, pero jugamos en Anduba, aquí lo ganamos todo. Ojo a la Almería. Esa es nuestra baza. Somos más de la Almería que nunca. A diferencia del Córdoba, que también éramos muy del Córdoba, el Almería sí se está jugando la plata, como dirían los argentinos. Y tanto que se está jugando la plata. El Almería tiene 65 puntos. Sabe que incluso puede mejorar la sexta posición, que la podría perder como pierda en Miranda y el Granada gane, que el equipo de Pacheta ya ha metido el turbo, ganando en Coruña. Por cierto, Pacheta nos ha enseñado que en Coruña se puede ganar un equipo que ya no se juega nada, lo digo por la semana que viene. El Almería tiene que intentar ganar porque sabe que si no el Granada se le echa encima. Un Granada que esta semana recibe al Castellón, que ya nada se juega, ha conseguido la permanencia. Supuestamente el Granada va a ganar. Y empatado con el Almería, creo que le tiene el cuadro de Pacheta, el cuadro nazarí, ganado el gol a veras. Por tanto, el Almería tiene que como mínimo no perder. Y eso al Elche le viene de maravilla. Pero claro, el Elche tiene que hacer los deberes, tiene que ganar. Se tiene que vivir una tensión sana en ese vestuario. Tiene que saber canalizar esa rabia, como decía Sarabia, de cara a ganarle al Málaga. ¿Y cómo? Solo hay dos caminos. Uno, volver a tu fútbol, a tu esencia, a lo que te ha traído hasta aquí. El equipo de Sarabia tiene que volver a ser ese equipo que tenga el máximo el balón, pero que además sea una posesión efectiva, vertical, que arriesgue, pero también con cabeza. Y dos, y no menos importante, cuando el árbitro pite, se tiene que notar quién se está jugando la vida. ¿Quién se está jugando el ascenso? ¿Quién se está jugando la carrera? ¿Quién se está jugando el estar en la élite la próxima temporada? Y hablo de los jugadores y del entrenador. Ha llegado la hora de los jugadores, la hora de verdad. Hay que meter la pierna, hay que jugar cada acción, hay que luchar cada duelo como si fuera el último, porque el Málaga no lo va a hacer. Málaga va a tirar de honor, va a tirar de quiere ganar aquí, por mejorar su clasificación, por todo lo que tú quieras ponerle. de la honrilla, el honor, sus aficionados, tal, pero a ganas no te pueden ganar, a intensidad no te pueden ganar, a motivación es imposible que te ganen. Y además juegas en tu estadio, con 20 o 25 mil almas que van a tirar de ti. Has tenido la fortuna de estas dos últimas jornadas son contra rivales que nada se juegan. Y yo prefiero jugar este partido que jugármela contra la Almería, como va a tener que jugar el Mirandés. Ahí tienes la puerta. Oye, y si no han pinchado los rivales, pero tú has hecho los deberes, llegarás vivo a la última jornada. Y en la última jornada puede pasar cualquier cosa, porque los nervios ahí están a flor de piel en todos los equipos. Y hemos visto auténticos petardazos de equipos que dependían de sí mismo y que no han podido soportar la presión. Pero ese no puede ser el Elche con un equipo trufado de jugadores ya muy experimentados. Dituro, 38 años. Pedro Vigas, 35 años. O sea, ahí hay futbolistas ya con mucho pedigrí. Por eso digo que a motivación, a ganas, no te va a ganar el Málaga. Es imposible. Ahí es donde se empieza a ganar el partido. Y luego por fútbol. Sarabia tiene que dejarse de inventos. Y el otro día, no es casualidad, ya sé que hay un partido antes de la expulsión y otro después. Pero ya en la propia alineación se vio un equipo ya con más músculo y menos fútbol. Y luego, con la expulsión, pues el doble cambio de Luis Martín, Mario Gaspar, eso te mete atrás, estás dando un mensaje de... Y yo sé que no es fácil para el entrenador. Si hago cambios ofensivos y me ganan, me critican por no haber contemporizado y haber enfriado el partido. Si hago cambios defensivos y me ganan, me critican por reservón cuando yo no lo soy. Si yo sé que no es fácil, querido Eder Sarabia. Pero confío en ti. Y sé que al final, en 42 partidos, vas a hacer alguna, pero en el global has conseguido que se hable de un fútbol modélico en segunda división, que ya sé que en estos últimos 4 o 5 partidos no es el más brillante, pero ya solo se pide que tu equipo compita. Pero hay que ser fiel a tu esencia. Pon un equipo jugón. Si tienes que caer, cae jugando bien. Que no te puedan decir es que traicionaste tu estilo. Tienes que ser Sarabia hasta el final. Y los futbolistas tienen mucho que decir. Ya no juega el entrenador. El otro día, con todo lo que pudiéramos criticar a Sarabia, después, insisto, de la injusta expulsión, porque hasta ahí el Elche fue mejor y creo que el Huesca no hubiera ganado nunca ese partido si no expulsan injustamente a Germán Valera. Si a Fengruber en el 91 marca esa en boca de gol que tira fuera, estaremos hablando de un 1-2. Fijaros cómo es el fútbol, con lo mismo. Pero bueno, eso es así, ya Sarabia lo sabe y todos los entrenadores lo saben. Así que solo caben dos cosas. El domingo, ser mejor que el Málaga. ¿Y cómo? A base de fútbol, a base de no traicionar tu estilo, que lo tengo claro que no lo va a hacer, y a base de física y anímicamente demostrarle al Málaga aquí el que se juega la vida, el dinero, el contrato, el prestigio, la primera división, una ciudad de primera, una afición de primera que se lo merece, soy yo. Y con eso, y el empuje de tu estadio, no se te puede escapar el partido. Vamos a ir avanzando en el día a día, pero está claro que cada día que pase, la afición va a estar mucho más animada, ya está muy conectada, y el equipo también. Y solo con esa unión se puede conseguir el ascenso directo, que se puede conseguir, que estás a los mismos puntos que el ascenso directo. Estás en puntos de ascenso directo, sin depender de ti, sí. Pero quedan 2 partidos, 6 puntos. Que si esto puede cambiar, díselo al Elche antes del Levante. Que estábamos ya con los festejos para celebrar medio ascenso y 0 puntos de 6 puntos. Claro que puede cambiar y va a cambiar, pero tú tienes que hacer tu trabajo y tienes que ganar ese partido. El próximo metro llegará en 2 minutos. Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq? ¿Pero tú no tienes un Kamiq? Ahora sí. por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo? Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche, Orihuela y Elda Petrer, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Buscas oficina o despacho en el Parque Empresarial de Elche? En Centro de Negocios Herrera 5 tenemos justo lo que necesitas. Oficinas privadas y espacios compartidos, modernos, totalmente equipados y con correos en el mismo edificio. Además, disfruta de servicio de domiciliación empresarial y asistencia administrativa. Centro de Negocios Herrera 5, en pleno corazón del Parque Empresarial de Elche. Más información, herrera5.com. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Todos los días Sweet Day Coffee and Drink. Tus desayunos, almuerzos, copas en Sweet Day Coffee and Drink. Y los fines de semana, Sweet Nights. El mejor tardeo y las noches más sugerentes, con reservado para grupos. Sweet Day y Sweet Nights en el centro de Elche, calle Pere Ibarra 10, Plaza Merced. ¿Escombros? ¿Tienes problemas con los escombros? Con Contenedores Celdrán se acabaron los problemas, porque te ofrecen un punto para vaciarlos en Elche. En el polígono de Altavix, calle Villena 12, podrás llevarlos directamente y depositarlos allí para su posterior clasificación y entrega en vertederos autorizados. Es un servicio de Contenedores Celdrán. Recuerda, en calle Villena 12, polígono de Altavix, frente Ciudad Deportiva. Se acabaron los problemas con los escombros. Pues seguimos en directo en este miércoles 21 de mayo. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Partidazo el que tenemos esta noche a las 8 en el Esperanza Lag, semifinales por el título de Liga. Sí, que se dice pronto, el Atigó Balonmano Elche afronta hoy a las 8 en el pabellón Esperanza Lag la ida de las semifinales del playoff por el título de Liga. El equipo ilicitano se enfrenta a doble partido al Atlético Guardés, el campeón de la fase regular. El primer asalto se podrá seguir en directo a través de Teleelche esta tarde-noche desde las 8 menos cuarto. Este es el tercer año en el que el título de Liga se decide en los playoffs. En los dos anteriores, como mínimo, el Atigó Elche ha alcanzado la final. Yo creo que muchas veces no somos conscientes del mérito que tiene lo que está haciendo este equipo. Así llega el Atigó Elche al partidazo de esta noche. Escuchamos al técnico Joaquín Rocamora en la previa. Intentando prepararnos para volver a hacer un gran partido cada vez que saltemos a la pista, ¿no? Creo que el equipo ya ha mostrado que cada día intenta ser mejor, el equipo ya ha mostrado que tiene un camino claro, una dirección clara, que muestra esa solvencia, esa capacidad defensiva que hace que siempre esté dentro de los partidos y luego además, inclusive hay veces que se muestre acertado, ¿no? Yo creo que al final somos unas afortunadas, que somos uno de los cuatro equipos que va a jugar en semifinales, que probablemente si echamos la vista atrás no hace muchas semanas, pues poca gente podría pensar en una situación como esta y el equipo está preparado para seguir disfrutando e intentar alargar la temporada lo máximo posible. Las ilicitanas han ido de menos a más esta temporada y vienen de eliminar en los cuartos de final a Porriño. El Atigó sueña con dar la sorpresa ante un Guardés que en la fase regular se llevó el gato al agua en los dos partidos, pero con marcadores muy ajustados. En la primera vuelta en Asangriña 23-20 y en la segunda vuelta 18-20 en el Esperanza Lag. El Elche no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Bueno, sin lugar a dudas, lo que está claro es que el equipo es capaz de competir contra cualquiera y que el equipo en este sentido, si ahora pudiéramos decir que hubiera una presión y que la presión fuera por ganar o por competir, bendita presión, después de hablando mal las hostias que se han llevado estas jugadoras a lo largo de toda la temporada, cuando yo he escuchado incluso comentarios o he leído de que es el peor equipo de los últimos 20 años del club balonmano Elche, pues entonces, mira, unas semifinales más de liga, unas semifinales donde el equipo se siente preparado para intentar dar la mejor imagen, para intentar batir por primera vez esta temporada al Guardés, y donde sin lugar a dudas nosotras estamos en una posición que, como ya he dicho anteriormente, pues muy probablemente prácticamente nadie pensaría hace unas semanas. Creo que estas chicas han creído mucho en sí mismo o en sí mismas, que estas chicas han trabajado muchísimo. Lo decimos siempre, pero hoy más que nunca es fundamental que todo el aficionado que pueda se acerque esta tarde al Esperanza Lab para animar al equipo. La animación ha crecido bastante esta temporada y en el último partido ante Porriño se notó muchísimo el apoyo de la grada. Ojo, el míster dice mañana, pero el partido es hoy, que nadie se despiste. Lo que sí que está claro es que tenemos una oportunidad más para disfrutar de unas semifinales, una oportunidad más para hacerlo frente a los nuestros, una oportunidad más para que toda la familia de Ático Balonmano Elche y todo el que le gusta el balonmano y el deporte ilicitano pueda disfrutar de un evento precioso como es el partido de mañana. Y yo creo que sin lugar a dudas todo el pueblo de Elche no va a fallar, no va a fallar ni al evento que tiene mañana, ni al fin de semana con el del Elche Club de Fútbol, ¿no? Pero yo estoy seguro que mañana vamos a ser capaces de tener una gran entrada, vamos a ser capaces de que haya mucha gente que venga, que haya mucha gente que disfrute, y como ya he dicho más de una ocasión, mucha gente que nos va a ayudar, porque este año el público está siendo partícipe de los encuentros y sin lugar a dudas nos va a hacer falta. El de hoy podría ser el último partido de la temporada en el Esperanza Lab y hay que afrontarlo de esa manera. Por el otro lado del cuadro juegan el Costa del Sol Málaga y el Superamara Veravera. Elche y Guardes se enfrentan hoy a las 8 en el primer asalto por un hueco en la finalísima. Lo contamos en directo un servidor y Joel Costa desde las 8 menos cuarto. Será importante conseguir un buen resultado de cara a la vuelta el domingo en Aguarda. Pues no nos lo perdemos. Muchas gracias y suerte, José Antonio, por esta tarde. Hasta luego, Paco. Una pausita y hablamos de Fútbol 7. Cuando el diseño y la potencia se combinan, el resultado es una experiencia única. En Box Mecánica Reyes te ofrecemos llantas de aluminio de ingeniería italiana y neumáticos de primeras marcas pensados para ofrecerte el máximo rendimiento y seguridad. Y ahora nueva oferta, pack de llantas de aluminio italianas con neumáticos de la marca Kumho a partir de llanta 17 con descuento del 10%, solo para los 50 primeros. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Última oportunidad para conseguir la casa de tus sueños. Hortelano e Hijos tiene a la venta última fase de Brisas de Trabalón, una moderna urbanización con las mejores calidades. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Piscina, parking. Visita Piso Piloto e infórmate en Hortelano e Hijos, Cristóbal Sanz 40 o en hortelanohijos.es. Grupo Hortelano e Hijos. Construyendo hogares. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona, especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Clínica Funciona, readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. En Elche, frente policía local, en Mesalinas. Citas en el 601-525-522 y en clinicafunciona.com. Clínica Funciona, funciona de verdad. Sonido de Fútbol 7, sintonía que cada miércoles nos acompaña para hablar de la actualidad de las 10 divisiones del Fútbol 7 local con Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque estamos ya en la recta finalísima, quedan dos jornadas en la división de honor que está apasionante, tres en el resto de categorías y en un mes el nacional, o sea que tenéis ahí unas semanas apasionantes. Está todo ya cerquita, ya está todo próximo, los finales de los playoffs de cada división, empezaremos abriendo fuego con Superliga, que ahora cuando lleguemos a las clasificaciones y veas cómo está la cosa en Superliga, nos llevamos todas las manos a la cabeza porque está calentísima. Y va a ser eso, va a ser como tú dices, en ese sentido, dos jornadas de liga en Superliga y la siguiente los playoffs, tres jornadas de liga para el resto de las divisiones y la siguiente los playoffs y la siguiente semana el Nacional. Todo junto. No nos vamos a aburrir. Pues seguro que no. Y el próximo fin de semana, penúltima en División de Honor y antepenúltima en el resto. Sí, sí. Cuéntanos cómo van. Vamos a ver, venga, pues vamos a dar los cinco primeros clasificados, los que ahora mismo están metidos en el playoff para los títulos de Liga. por parte del torneo clausura. En novena división tenemos a Baciletas líder con 37 puntos, segundo Buea junto con Yayo Vallecano 31 puntos para cada equipo, y cuarto y quinto Aston 33 y Manchester City, fíjate, 31 en un punto hay cuatro equipos, eso en novena. Así que no va mal la cosa. En octava división tenemos Nottingham Prisas con 39 puntos, segundo los Demon con 34, Blazer Puffs tercero con 33, Atlético de Montecid y Borussia Donut cuarto y quinto respectivamente con 30 puntos cada equipo. Aquí también todo, mucha igualdad. En séptima división, la Mamineta líder, que estos se han destacado con 40 puntos, pero luego tenemos a Mobil Ticket, RK Area Mediterránea con 33 puntos, tercero Bigotetas Fútbol Club, perdón, con 31 puntos, cuarto Las Vallas United con 30 puntos y quinto Clam con 29 puntos. Pelea por todo lo alto. Sexta. En sexta tenemos líder al Nutrition y Rutain con 33 puntos, Papirio segundo con 31 puntos, tercero City Licitano con 29, cuarto Lions con 27 y quinto Motor Rent con 26 puntos. Quinta división, líder Fútbol Club Pepe Bauer con 33 puntos, International Worker segundo con 32, Perros Salvajes con 29, Frutas Lozano cuarto con 27 y luego Licoretas quinto estaría ocupando el puesto del playoff porque tiene los mismos puntos que Poqueros, que en estos momentos se queda fuera, 26 puntos ambos equipos. En cuarta tenemos a Racing de la Corona con 42 puntos, estos se han ido porque el segundo es Los Jardines a 10 puntos de diferencia, 32. Bar Reynolds, tercero, 31 puntos. Bitácora Club de Fútbol, cuarto, con 30 puntos. Y 29 puntos para Santa Pola City, que ocupa el quinto lugar, junto con SG Team, que está sexto. También hay una lucha ahí muy, muy, muy grande por estar entre los cinco primeros. Nos vamos a tercera división, donde el Ilicitano Club de Fútbol tiene 32 puntos. Los Tigres tienen 30. Tercero, Tecnivideo, con 29 puntos. UDE Amistation 26 puntos y Guagua 24 puntos. También muchísima pelea. En segunda división, 37 puntos, líder TTOF7. Luego tenemos a Integrale 360, segundo clasificado con 32 puntos. Tercer puesto para Cerrajería FEMA con 30 puntos. Tintonel, cuarto, 28 puntos y cierra este quinteto de equipos que se meterían en el playoff. Aludeco Metallicas, Proyecto Frappé, 27 puntos. En primera división, bueno, ya has visto que en todas las divisiones hay algunas en las que el líder se ha destacado, sí, pero el resto están todos apretadísimos. Pero apretadísimos. Fíjate, primera división, Bar Luis 31 puntos, Rapid Tortuga Bay Macadamia 31 puntos, los mismos. Gallera la Vieja, tercero 30 puntos. Nacional de Paraguay, cuarto, 30 puntos. O sea, los cuatro primeros equipos en un punto. Impresionante. Y ya el quinto, Restaurante Bretones, con 25 puntos. Estos han descansado un poquito. Qué locura, ¿eh? No, está preciosa. Qué locura. La primera división es una barbaridad. Pero bueno, ahora viene lo gordo, ¿eh? Superliga tenemos a TGS Experience liderando con 31 puntos. Esta jornada se ha puesto el TGS líder por delante de Cosidos y Adornos Gómez, que está segundo, 30 puntos. La semana pasada estaba tercero, sí. Ahora se ha metido segundo. El Cover la semana pasada estaba coliderando junto con TGS. Ahora está tercero con 28 puntos. Cuarto puesto para Mateo Agricultura Tradicional, 26 puntos. Y quinto se ha metido ahí el Nisi Fútbol Club Toldos Emanuel, cambio y corto, 24 puntos. Los mismos que Sol de América. O sea, lo de Superliga está viendo muchos cambios. Es un capítulo aparte. Es una barbaridad. Quedan dos jornadas y no soy capaz de saber. Puede ganar cualquiera de los tres o cuatro. En estos momentos, sí, sí, la sí. Última jornada tenemos un Cosido y Adornos Gómez contra Cobes Abogados, del cual se puede sacar ventaja. Estos del TGS Experience que han estado de tapados toda la temporada, uh-huh, hasta ahora que han llegado los partidos importantes y ahí se han metido. Tipo Mirandés, ¿no? Sí, sí, sí. No se contaba con ellos y mira dónde están. Fíjate. Vaya, vaya. O sea que estamos en una competición que de verdad es muy bonita. Está muy bonita la Superliga. Cualquiera de estos equipos se merece ganar. Y cualquiera de estos equipos, el que gane aquí y luego el que gane en el playoff, se va a merecer muy mucho defender a nuestra ciudad en este Nacional 2025, que ya lo estamos esperando con las manos abiertas. y que se va a celebrar el fin de semana del 20, 21 y 22 de junio. De junio. O sea, esperemos que ya empiece a hacer calor, Justo queda un mes. Espero que nos respete un poquito eso. Lo único que nos tiene que respetar, el resto está todo bueno, ya. Calor listo. Va a hacer, lo importante es que no haga demasiado. Pero bueno, sabes que hay siempre hay el día este tonto de la lluvia, de la nubecita esta que te deja cuatro gotitas, que te calma un poco. Vamos a ver si ese es el fin de semana. Vamos a ver si se encapota un poco el cielo y se vive mejor. Además, sabes que Nogueras, ese fin de semana, Alicante hay que fastidiarle como sea, el tiempo suele hacerlo muy mucho. Bueno. Es que es así, no es porque yo quiera, es que viene siendo suele pasar norma. Cuando viene una fiesta. ¿Qué pasa cuando el Elche llena el estadio? Sí. Palma. Bueno, ¿qué pasa en Nogueras? Tengamos la fiesta en paz. Tengamos la fiesta en paz. Que nos vemos el próximo miércoles, Carlos. Nos vemos, Paco. Porque quedará una jornada ya solo en Superliga y dos en el resto. Nosotros vamos a poner también el punto final. Como siempre, ha sido un verdadero lujazo estar con vosotros un día más. Os esperamos mañana a la 1:20. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.